Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Hoy es la edición del lunes 22 de julio del 2019 y pues nos presentamos. De este lado Pancho. Y de este lado se encuentra Evo. Y pues sin más, vámonos con el menú informativo de esta semana que corre. Y empezamos con Chile, con el Gualmapu chileno. Un comunicado público de la cárcel de Angol. A partir de este comunicado damos nuestro más sincero y fraterno saludo a la familia y comunidad de nuestro Peñil, Huaychafe, Lemuel Fernández Toledo. Esto es información de Radio Curruf, La Voz del Viento. Y en Guatemala, la represión contra el movimiento a la diversidad sexual. El pasado 20 de julio, la comunidad LGBTIQ+, celebró una impresionante manifestación en la ciudad de Guatemala el Día de la Diversidad Sexual, y en la madrugada la policía allanó y reprimió la sede de Gente Positiva, una de las organizaciones convocantes a esta marcha. Con información de Red Siquín, les vamos a tener esta información desde Guatemala. Y nos dice el portal también de Resumen Latinoamericano, Euskal Herria, informe sobre la situación de las y los presos políticos vascos. Y bueno, sobre el proceso de represivo que han enfrentado por la actividad de estos compañeros. Y en Ecuador, Resumen Latinoamericano nos informa acerca del cuarto día de paro nacional contra las políticas del gobierno allá de Lenín Moreno, de este gobierno neoliberal allá en Ecuador. Y también nos dice el portal TTRSS FossDaily.xyz, advierten sobre los peligros de FaceApp. Y bueno, si tú te hiciste viejito en esta aplicación de Facebook, te lamentamos informar que te están robando toda tu información. Otro más de los casos de abuso de la información por parte de aplicaciones instauradas en la plataforma de Facebook. Y bueno, también una noticia triste, triste relativo, ¿no? Más bien un compañero, Roberto Fernández Retamar, un cubano, poeta, pues un trabajador de la cultura en todos los sentidos, pues falleció hace unos días, y con él un gran legado de trabajo cultural, no solamente de él, sino de lo que impulsó junto con muchos otros cubanos y cubanas allá en esta isla rebelde. Vamos a tener información de esta deceso, una nota de Abdiel Rodríguez Reyes que dice: un topo de nuestro tiempo. Y ya entrando en la columna de nacionales, tenemos información, otra vez agresión a la autonomía zapatista. Esto nos lo comparte el portal de, vamos a ver qué portal, fraiva.org.mx, este centro de derechos humanos de Fray Bartolomé de las Casas. Y también tenemos una nota de desplazamiento forzado de la comunidad Chol de San José el Bascán, una denuncia que nos comparte el Congreso Nacional Indígena, un ataque más contra los pueblos originarios en México. También tenemos de aviones y calumnias contra las mentiras de Gabriel Contreras, la que Huelga Radio nos envía un nuevo comunicado sobre los ataques contra la difusión en el espectro radioeléctrico. Y bueno, esto lo comparte obviamente la que Huelga Radio. Y en Chihuahua, escapar del infierno Rarámuri, logró huir de un campamento de cultivo en la sierra. Una nota que nos comparte raichali.com, este portal pues que está creciendo, ¿no? Bastante bueno y con mucha información de este norte inmenso mexicano, que a veces contrasta su magnitud geográfica con a veces la poca información que nos llega por acá. Y bueno, pues vamos a tener esta información de Chihuahua, escapar del infierno. Y Y también tenemos desde Michoacán una triste noticia. Ejecutan a la activista y buscadora de personas desaparecidas, Zenaida Pulido, en Aquila, Michoacán. Una vez más, los buscadores de justicia y de verdad son agredidos por fuerzas paramilitares. Y también vamos a tener información del escandalazo radiofónico contra el encierro, esta campaña por la libertad del preso político Miguel Ángel Peralta, quien pues está convocando junto con sus amigues, junto con sus familiares, sus compañeros, compañeras, a realizar este próximo sábado una jornada radiofónica para reclamar su libertad y la de muchos presos políticos que hay no solamente en México sino en el mundo. Y bueno, pues esta jornada va a ser dedicada a Miguel Ángel Peralta, el escandalazo radial que nos invita a Ajolote Radio. Y parece que son las notas que tenemos el día de hoy. Si aparece algo relevante, se los estaremos comentando por acá. Y una jornada de muchas actividades que también se prepara esta semana, ¿no? Es la semana del 26. Ah, y el ataque al CIPOEC. De hecho, sí hay una nota que hoy se nos pasó, pero ya estaba apuntada, que es un nuevo ataque militar a una comunidad guerrerense del CIPOG, del Consejo Indígena Popular de Guerrero. Y bueno, pues esta amenaza que ya nos habían denunciado nuestros compañeros, ellos ya habían tenido dos ataques paramilitares que habían cobrado la vida de cuatro de sus compañeros. Ahora se suma un nuevo ataque paramilitar. Y bueno, pues esto está pasando con una total impunidad. La verdad es que este noticiero en las últimas semanas se ha convertido en el noticiero de los nadie, porque los ataques a las comunidades de Guerrero, los ataques que se han dado a los desplazados en Chiapas, o estos ataques hasta del crimen organizado en el norte, en los medios comerciales simplemente no existe o están invisibilizados. Y otra nota también del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Tlaxcala, Morelos y Puebla. También nos hablan sobre 5 meses del asesinato de Samir Flores Soberanes. Y bueno, ya metiendo esas últimas dos notas, vamos a tener un corte musical. Vamos a escuchar una nota de Locánico y las Perras, o y los Perros, depende de cómo lo quieran pronunciar. Y pues vamos, ahorita regresamos. Les Perres. Vamos a escuchar a Leucánico. Thank you. Y regresamos a las noticias en tu noticiero, Noticias de Abajo ML. Y bueno, a los que nos están siguiendo en las diferentes plataformas, ahorita estamos realizando una transmisión en vivo también en Facebook. Y bueno, ahí pueden revisar las portadas de los diferentes medios que estamos consultando día a día para llenar este noticiero radial. Y bueno, los invitamos a que si no nos pueden seguir, al menos en vivo, también nos escuchen a través de la plataforma de iVoox o de la plataforma de Archive, donde también están los repositorios de los programas pasados. Y bueno, vamos a empezar. Esta, la primera nota, nos la comparte el portal de Radio Curruf y nos dice: comunicado público PPM cárcel de Angol, 21 de julio. Y dice: los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol declaramos lo siguiente a nuestro pueblo mapuche y a la comunidad en general. A partir de este comunicado, damos nuestro más sincero y fraterno saludo a la familia y comunidad de nuestro Peñi Huaychafe, Lemuel Fernández Toledo. También queremos hacer llegar a nuestro Nehuen y nuestro reconocimiento de gran hombre que puso a disposición su vida por el convencimiento de querer aportar poniendo en práctica el Huaychan. Por ello le damos nuestro respaldo con un Huaychafe de nuestro pueblo, valorando enormemente su ejemplo. Hacemos un llamado a todas las comunidades en resistencia y a todos los simpatizantes de nuestra causa a seguir luchando con más Nehuen que nunca y con el convencimiento y memoria de nuestros Huaychafes caídos. A continuar ejecutando la justicia mapuche, avanzando en la liberación de nuestro pueblo mapuche. Y bueno, no... eso es lo que nos comparte Radio Curruf. Los invitamos a que revisen todo el contenido pasado, presente y futuro de este portal de medios libres, radiocurruf.org, que significa La Voz del Viento. Vámonos con más información. Continuamos con más información y ahora vamos con una nota que nos comparten en Red Siquín, estos compañeros de Guatemala, de la red de comunicadoras y comunicadores audiovisuales. Ellos nos comparten una denuncia desde Guatemala. La policía allana la sede de organización convocante a la manifestación LGBTIQ. Tras la marcha de la diversidad sexual, la policía allana la sede de una de sus organizaciones convocantes. En la tarde de ayer, sábado 20 de julio del 2019, la comunidad LGBTIQ celebró con una impresionante manifestación en la ciudad de Guatemala el Día de la Diversidad Sexual. Como bien sabemos, el movimiento LGBT es un movimiento social y político que lucha contra la discriminación y la homofobia y a favor de la equiparación y reconocimiento de derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros y transexuales. Sin embargo, en Guatemala existe un aparato paraestatal y estatal fascista y homofóbico que ha estado reprimiendo este tipo de manifestaciones desde hace años. Las matanzas por parte de agentes encubiertos de personas de diversidad sexual está a la orden del día desde hace años. Sin ir más lejos, la madrugada de hoy, agentes de la Policía Nacional, PNC, allanaron la sede de una de las organizaciones convocantes de la manifestación Gente Positiva sin orden de juez competente. Rociaron gas pimienta a dirigentes de la diversidad sexual y personas que celebraban la marcha del orgullo LGBTIQ. Buscaban al diputado y decían: dejen las huevadas. Nos unimos a las organizaciones que denuncian estos hechos, así como a otros muchos actos de represión de los que sigue siendo víctima la población que exige sus derechos. Estos actos represivos son responsabilidad directa del Ministerio de Gobernación, Mingov, y del ministro Degenhardt. Nos unimos a las demandas de la comunidad y exigimos que el Ministerio Público actúe de urgencia. Basta ya de ataques de odio contra la población de sexo diversa. Y bueno, pues las fotos y el texto de Red Siquín y Gente Positiva. La más información pueden encontrarlo en el Facebook, en esta red social de Gente Positiva, GT, con mayúscula, la GT. Y bueno, nos comparten estas fotos de donde llega la policía. Para eso son re buenos, ¿no? Los polis ahí para estar molestando a las comunidades organizadas. Y bueno, pues esta nota nos la comparte Red Siquín, que también tienen su página de redsiquín.org, y ellos se dedican a hacer audiovisuales allá en Guatemala. Y bueno, vámonos con más información. Y continuamos con más información, ahora con información que nos comparte el portal Resumen Latinoamericano, que dice: Euskal Herria es conocida fuera de sus fronteras por su gastronomía, las cooperativas, su lengua milenaria, el bombardeo de Guernica, sus ansias de libertad nacional, la represión sufrida y por la actividad de ETA manifestada durante las últimas 6 décadas. Y bueno, dice este portal. Hace 8 años, ETA decidió dar por finalizada la lucha armada y lo comunicó públicamente el 20 de octubre de 2011, 3 días después de la celebración de la Conferencia Internacional del Palacio Ayete, San Sebastián, para promover la resolución del conflicto en el País Vasco. 6 años más tarde, y después de que los estados español y francés hicieron todo lo posible para evitarlo, el 8 de abril de 2017 ETA procedió de manera unilateral a su desarme definitivo y sin condiciones, entregando la totalidad de sus arsenales a la sociedad civil, a los artesanos de la paz. Todavía un año después de haberse desarmado, ETA procedió a hacer su última y definitiva aportación a la paz, dando por terminado su ciclo histórico, tras poner en manos de sus militantes, la mayoría presas y exiliados, un documento que planteaba la desmovilización y disolución de la organización. El 3 de mayo de 2018 confirmó el resultado del debate y la votación, haciendo público su último comunicado oficial en el que anunció su desaparición definitiva. Un día después, de la mano de los verificadores y mediadores internacionales, junto con los agentes políticos, sindicales y sociales vascos, la conferencia de Arnaga oficializó la disolución de ETA. Sin embargo, a día de hoy, no todas las consecuencias del conflicto se han solucionado, ni todo el sufrimiento ha desaparecido. 40.000 personas detenidas como presos políticos en 6 décadas, desde 1958 a 2018, unas 40.000 personas fueron detenidas por motivos políticos en Euskal Herria, y unos 10.000 fueron finalmente imputados. Prácticamente el 1% de la población ha tenido alguna vez este trato. 6.000 torturadas. El gobierno vasco ha documentado 4.113 casos de tortura a personas detenidas, y Euskal Memoria Fundación ha documentado hasta un total de 6.000 torturados, incluyendo también a Navarra en el estudio. El uso de la tortura fue sistemático. 7.500 presos. No todas las personas detenidas fueron encarceladas, pero más de 7.500 de ellas se acabaron en prisión. 2.500 huidos, 104 muertes por la policía, 83 muertes por terrorismo de Estado, 16 muertes por la dispersión. Al día de hoy, el 80% de esas víctimas siguen sin tener pública e institucionalmente ningún tipo de reconocimiento, reparación y garantía de no repetición. Y bueno, los exiliados vascos, los varios miles de personas que huyeron de la tortura y la prisión sufrieron todo tipo de situaciones dramáticas. Cuba, Venezuela, 74 deportaciones. Y bueno, pueden revisar toda esta información que nos habla del conflicto vasco y de cómo se ha desarrollado. Desgraciadamente, pues siguen presos gravemente enfermos. Nos dice también de las pésimas condiciones para una paz social justa. Y bueno, ¿qué pide la sociedad vasca para los presos? Libertad inmediata para los 3 condenados a perpetuidad en el Estado francés que van a cumplir 30 años. Libertad condicional para las 20 personas presas con enfermedades graves e incurables. Libertad condicional para las personas septuagenarias, o sea, más de 70 años, o que lo van a hacer antes de finalizar la condena. Libertad condicional para todas las personas encarceladas que han penado los 3/4 partes de la condena. Fin del alejamiento, acercamiento general a todos los presos y presas a cárceles vascas cercanas a su domicilio, dando prioridad a las personas necesitadas de acompañamiento profesional en el ámbito psicológico y médico, madres y padres que tienen hijas menores de edad, las personas mayores de 60 años, las personas con la mitad de la condena cumplida o más de 15 años prisión cumplidos. Fin de la excepcionalidad y clasificación de todos los presos vascos en régimen ordinario y posibilitar el acceso a permisos, el tercer grado y un recorrido penitenciario que posibilite la libertad condicional. Fin del aislamiento, sacando a todos los presos y presas de las unidades especiales y el régimen cerrado, trasladándose a cárceles vascas. Nadie sola, inmediata salida de las 25 prisiones donde hay presas solas, 15 mujeres y 10 hombres, reagrupamiento con compañeras y compañeros. Y bueno, esta es la información que nos comparte Resumen Latinoamericano. Vámonos con más información. Continuamos con más información y ahora vamos con otra nota. Vámonos a Ecuador, donde nos informan del cuarto día de paro nacional allá en este país del centro del continente. Es una pequeña nota que nos comparte Resumen Latinoamericano, aunque la galería de fotos pues es bastante buena. Salen manifestaciones en varios puntos del país y dice: diversas organizaciones sociales y gremios de trabajadores de Ecuador mantienen este jueves el cuarto día de protestas, esto el jueves pasado, contra las medidas económicas del gobierno que preside Lenín Moreno, respondiendo de esta manera al llamado de la denominada Asamblea Nacional Ciudadana, ANC. Las concentraciones se iniciaron a partir del 15 de julio y se llevan a cabo de manera progresiva en diversos lugares del territorio andino, en provincias de Pichincha, Guayas, Esmeralda, Bolívar, Manabí, Cañar, Los Ríos y Morona, Santiago, donde se están llevando a cabo muchas de estas protestas. Y bueno, las fotos nos las comparten por parte del Movimiento Nacional Campesino de Ecuador. Y bueno, pues Ecuador la verdad también es un pueblo pues constantemente en esta lucha social, donde los pueblos indígenas agrupados en la Confenaye, en estos grupos que están declarando la defensa de sus territorios y la autonomía, pero también en las ciudades se está dando este movimiento de trabajadoras y trabajadores de distintos sectores y contra un gobierno que también quiso entrar como popular, ¿no? De hecho, que curiosamente fue la herencia del régimen anterior y que pues regresa todavía con más iniciativas de neoliberales que el anterior, y Lenín Moreno la verdad se ha ganado el repudio de la población ecuatoriana y pues se puede ver en estas manifestaciones que insistimos son de varios sectores de la población ecuatoriana. Bueno, vámonos con más información y le recomendamos el portal de resumenlatinoamericano.org que se realiza desde Argentina. Y vámonos con información ahora del Twitter, que nos pasan el link que ya les estaremos compartiendo. Es un poco complejo, pero bueno, dice: el 15 de julio, FaceApp es la aplicación del momento, la más bajada en la Argentina y en más de 50 países. Sin embargo, en las últimas horas empezaron a surgir dudas sobre la seguridad que esta aplicación ofrece a sus usuarios. La aplicación fue creada por el ruso Yaroslav Goncharov y emplea redes neuronales para escanear caras y hacerlas más viejas, jóvenes, agregarles distintos tipos de barba o incluso cambiarles el género, entre otras opciones. Para los defensores de la privacidad, con estas acciones se le otorga demasiada información a la empresa sin saber qué harán con ella. Todo este modelo de negocios está recogiendo cantidades masivas de datos personales sin ninguna idea de cómo podría ser utilizado en el futuro, señaló el comentarista de tecnología Sting Hargerian al diario abc.au. El servicio también quedó expuesto a acusaciones de racismo cuando se comprobó que uno de sus filtros blanqueaba la piel de usuarios de color con el supuesto objetivo de volverlas más atractivas. En su momento, Goncharov pidió disculpas por la situación y retiró las herramientas bajo cuestionamientos. Además, los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser posibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluye en sus mensajes alguno... No, esto ya no es, ¿verdad? Vámonos con más información. Sí, y más bien esto es una de estas notas que están circulando en las redes geeks, en el sentido de que pues hay que tener cuidado con muchas de estas aplicaciones. De hecho, hay varios artículos que nos hablan de que casi ninguna de las aplicaciones que ocupamos en nuestro teléfono son seguras, nos piden muchos datos y muchas veces, aunque tú le rechaces los permisos, por ejemplo, acceso a tu cámara, acceso a tu agenda, acceso a tus llamadas, a tus publicaciones, etcétera, aunque les digas que no, su código con el que están hechos pues no le importa y ellos reafirman como que sí tú diste permiso. Y bueno, y en este de FaceApp, pues como es tu cara principalmente, pues el espionaje antropométrico, es decir, de tu rostro, de tus facciones, pues está muy fuerte. Y ya se había comprobado también en uno anterior, no me acuerdo qué le hacía la cara, algo le hacía las caras, pero el chiste es que también era de un centro de desarrollo de tecnología israelí y que estaba también robando datos e información. Y bueno, pues nada más como tener cuidado con las aplicaciones y pues con Facebook de por sí, ¿no? Es así como un centro de espionaje internacional. Dicen por ahí el sueño húmedo de Stalin, ¿no? Es el Facebook, acá el espionaje total. Y bueno, pues así que aguas con estas redes sociales y nuestra seguridad. Vámonos con más información. Y bueno, ahora vámonos con otra nota. Vamos con esta nota que también nos comparte Resumen Latinoamericano, que nos habla de la partida de Roberto Fernández Retamar. Y bueno, pues él nació en 1930 y falleció en días pasados. Y bueno, mucha gente lo conoce por su poesía, y otros lo conocen también por la destacada labor que hizo al frente de varios organismos cubanos, entre ellos Casa de las Américas, que pues es uno de los espacios de mayor difusión de literatura y arte en América Latina y deberíamos de decir del mundo, porque la verdad es que Cuba, cuando se habla de Cuba, pues hablamos de logros para toda la humanidad. Y bueno, pues nuestro pensador es anticolonial y antiimperialista, como buen martiano no podía ser de otra forma. Muere otro de los grandes en un escenario de indigencia intelectual donde las nuevas generaciones aún no toman las riendas y las intermedias en actitudes baladíes han renunciado al pensar. La rentabilidad de lo políticamente crítico, de lo políticamente correcto, es el enemigo del pensamiento crítico. Fernández Retamar es ampliamente conocido por su ensayo de 1971, Calibán, fundamental para las coordenadas del pensamiento crítico de nuestro tiempo. La fecha es importante. A finales de la década del 60 e inicio del 70, hay una inflexión en nuestra América. La década, surgen expresiones de pensamiento crítico innovadoras, y basta mencionar la teología de la liberación, la teoría de la independencia y la filosofía de la liberación, las cuales iban a contracorriente del pensamiento dominante. La constante era la toma de conciencia sobre las consecuencias del colonialismo, el imperialismo. Calibán surgió en este contexto de efervescencia. Hubo avances en los procesos de descolonización política, desde las independencias hispanoamericanas al fin de enclaves coloniales, como aquel dirimido por el Tratado Torrijos-Carter, pero la colonización del conocimiento siguió intacta. Nuestro pensador es anticolonial y antiimperialista, como buen martiano no podía ser de otra forma. En el extenso ensayo Calibán tocó dos temas fundamentales para la decolonización del conocimiento. Estos temas a los cuales queremos hacer referencia están al principio y al final de Calibán. La arrogancia del eurocentrismo se hace sentir, nos cuenta Retamar, que un periodista europeo le preguntó si existía una cultura latinoamericana. Eso mismo ocurre con frecuencia en la filosofía. Aún se cuestiona sobre la existencia de una cultura y filosofía latinoamericana. La respuesta de Retamar fue simplemente contundente. Lo que se pone en duda con esas preguntas son la propia existencia, la realidad humana misma. No somos mero calco de la cultura europea, somos diversidad y mestizaje, lo cual se expresa hasta nuestra genética, y la resistencia ante el encubrimiento del eurocentrismo y sus sucursaleros. Como diría otro grande, Enrique Dussel, el otro tema fundamental es el de los intelectuales. Muchas veces los intelectuales quedan al servicio de la rentabilidad, de lo políticamente correcto, olvidando así la undécima tesis de Marx sobre la transformación del mundo. El intelectual al servicio de las clases explotadas no debe despreciar la realidad concreta, como aquellos al servicio del sentido común y la rentabilidad de lo políticamente correcto. En síntesis, necesitamos intelectuales comprometidos y en resistencia de aquellos como Retamar, un topo de nuestro tiempo. Y bueno, pues esta es una nota que se escribe en este contexto de que pues nos enteramos del fallecimiento de este poeta, pues luchador, ¿no? También incansable ahí, murió a los 89 años y bueno, pues queda ahí su recuerdo y su memoria. Y bueno, ya estaremos leyendo algunos poemitas de Retamar, tiene unos muy, muy, muy bonitos, pero bueno, ya será en otro momento aquí en Noticias de Abajo. Mientras tanto, parece que con eso estamos cerrando el bloque de internacionales. Vamos a ir con una canción, aunque todavía no la tenemos preparadation. Pero bueno, pues ¿qué podríamos poner? Acá preguntamos a todo nuestro equipo de... Pues podríamos poner Bestiario. ¿Bestiario? Nos piden acá la canción de Bestiario. Bestiario, a ver cuál sale. ¿Y qué nos puedes platicar de Bestiario? Bueno, Bestiario es un grupo, eso definitivamente. ¿Sí está abierto mi micrófono? Bueno, sí, es un grupo de música como folk con punk, una combinación así medio rara. Vamos a escuchar Sueños de Papel de Bestiario, una de sus rolas más conocidas y queridas, y pues a ver qué interpretan de esta fusión, bastante interesante. ¿Y de dónde son estos? Creo que son de Colombia, pero no estoy seguro. A ver, algo nos pasó. Ah, no, es que tienen en la misma, casi la misma portada que Leucánicos, ¿eh? Hoy es día de perros, lunes de perros, ¿no? Y bueno, pues esperemos que se la estén pasando súper bien, que estén en la resistencia, que estén animados a continuar para construir un mundo mejor. Vamos a escuchar a Bestiario con Sueños de Papel. Y ser tan libre como el viento. Vamos, vamos a escuchar, vamos a regresar aquí a tu noticiero, Noticias de Bajo ML, el poderío de las noticias independientes, autogestivas y contrahegemónicas, porque hace falta informarse más. Y bueno, para informarles que hoy, 22 de julio, es el Día Internacional contra la Minería. Para todos los que han sabido de algunas afectaciones, que han sufrido afectaciones, que viven con un proceso de minera o están en contra, bueno, pues hoy es el día para recordar que esta lucha no solamente es de este país, sino que es algo, una problemática internacional, y que desgraciadamente el costo de la vida humana y de la naturaleza en comparación con el costo de las mineras, pues es inconmensurable, ¿no? Entonces no tienen cabida en ningún tipo de desarrollo sostenible. Y todas las empresas de mineras, pues las odiamos y son gente repugnante, empezando por Grupo México. Todas, Majestic, Almens, todas estas Mining Corps y todas esas nefasteces que dicen algunos son capitales canadienses, pero no, hay gente que nació aquí en este país y es capital en Canadá, pero son gente horrenda que ama el dinero y es lo único, y los odiamos, odiamos su maldito oro y esta maldita pues sistema que desprecia la vida, ¿no? Entonces, hoy día contra la minería. Ahora sí que también es casi un día contra las relaciones tóxicas, y no hay mayor relación tóxica en esta sociedad que la mega minería. Y bueno, pues ya haciendo después este comercial, parece que nos vamos a ir ahora sí con las notas. Vamos a empezar con una nota de que nos dice el portal de Fray Bartolomé de las Casas, agresión a la autonomía zapatista. En un momento entraremos con otras agresiones a comunidades zapatistas, como es a la del CIPOC. Pero bueno, vamos a leer esta del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que nos dice, bueno, y los que nos siguen en transmisión en Facebook, vamos a ponerles el link, la portada. Para que puedan revisar esta información ustedes. Y bueno, si no quieren o quieren repostearla, compartirla, pues también es parte de romper este cerco informativo, el llevarse la información de los espacios a sus espacios. Pero bueno, continuamos entonces. Nos dice el portal de Fraiba. El 8 de julio de 2019 a las 9 de la mañana, en la cabecera municipal de Salto del Agua, Chiapas, México, la Secretaría de Movilidad y Transporte decomisó dos camionetas marca Nissan que realizaban servicios de transporte autónomo. Esta acción representa otra agresión a las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con el contexto de hostigamiento militar a su territorio. Los vehículos decomisados tienen a la autorización de la Junta de Buen Gobierno Zapatista, nueva semilla que va a producir, del Caracol Quinto, que habla para todos, con sede en Roberto Barrios, municipio oficial de Palenque. El operativo estuvo coordinado por Armando Aguilar Vázquez, delegado del transporte de la región de Palenque. De acuerdo con información documentada por el Centro de Derechos Fray Bartolomé de las Casas, la Fiscalía de Distrito Selva abrió carpeta de investigación en contra de los conductores de las unidades incautadas, quienes tienen más de 20 años de dar servicio a población de comunidades de pueblos originarios, quienes necesitan viajar de territorios de influencia zapatista a la cabecera de Salto de Agua. Estos actos de agresión y hostigamiento contradicen las afirmaciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien en su visita a Guadalupe Tepeyac, municipio oficial de Las Margaritas, Chiapas, el 6 de julio, manifestó: refrendamos nuestro respeto al ejército zapatista a pesar de las diferencias. Bueno, aquí está esta grave contradicción. Recordamos al Estado mexicano su obligación de cumplir con el respeto al derecho de la autonomía y a la libre determinación de los pueblos originarios, tal y como lo establece el artículo 2 de la Constitución mexicana, así como diversos tratados y declaraciones internacionales, una de ellas la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos puntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. Por lo anterior, este Centro de Derechos Humanos exige al Estado mexicano cesar las agresiones y hostigamientos a la autonomía de los pueblos zapatistas, desistiendo de los actos de criminalización contra los transportistas y el transporte autónomo. Entregar los dos vehículos autónomos detenidos por la Delegación de Transporte con sede en Palenque. Respetar el derecho a la autonomía y la libre determinación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Construcción Civil y Pacífica, que realizan bases de apoyo de cientos de comunidades de pueblos originarios en Chiapas. Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional a pronunciarse para detener toda forma de hostigamiento y agresión a la autonomía de los pueblos zapatistas, procesos organizativos colectivos que desde su cultura avanzan en la construcción de la vida digna, creando en sus territorios proyectos que garantizan en los hechos derechos humanos a comunidades históricamente discriminadas. Y bueno, esto en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, 22 de julio. Y bueno, esta es la información que nos comparten los compañeros. Definitivamente no hay un respeto a la autonomía de los pueblos cuando se hostiga de esta manera una forma tan elemental de sobrevivencia o de vida, que es el transporte, la comunicación. Vámonos con más información. Bueno, parece que el maldito Facebook nos bloqueó la canción de Bestiario. Así que a varios que estaban conectados, pues de repente dijeron, ¿qué onda? Se fueron de... Ya se los llevó la CIA o... No sabemos quién, ¿no? El Mossad. A los de noticias. Pero no, aquí seguimos más bien El maldito copyright, te odiamos, copyright, derechos de autor. Los derechos de autor también son un robo. Y bueno, por eso amamos a la banda que hace cosas anti-copyright, Creative Commons, y por eso preferimos sus rolas de ellos. Porque aparte son la banda, ¿no? Están pensando que el arte es para compartir y hermanar pueblos y no para sacarle unos pesos fríos y nefastos. Y bueno, vamos con la siguiente nota. Esta es la denuncia del ataque que hubo esta semana a la comunidad del Zipoj allá en Guerrero, y ellos sacan este comunicado en su portal que les recomendamos, zipojz.wordpress.com, y dice lo siguiente: dice comunicado ante asesinatos y amenazas a promotores y promotoras del Zipoj y delegados del CNI en Guerrero mientras continúa la impunidad, la corrupción y la omisión de los tres niveles. Los hombres, mujeres, niños, niñas, abuelitos y abuelitas que integramos el Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata, nuevamente tenemos que levantar nuestra voz para denunciar la omisión de las autoridades municipales, estatales y federales frente a la emergencia humanitaria que se recrudece en el territorio comunitario de la Montaña Baja del estado de Guerrero. Los grupos narcoparamilitares continúan asesinando a nuevos promotores y promotoras del Zipoj y delegados del CNI. Además, han iniciado una campaña de amenazas contra nuestra organización con el fin de exterminar y desarticular a los pueblos organizados. El lunes 8 de julio del 2019, los indígenas Nahua, David Domingo, Alonso, Marcelino, Pedro Rojas, promotores locales del Zipoj y delegados de CNI en Guerrero, originarios de la comunidad de Ayahualtempa, del municipio de José Joaquín Herrera. De acuerdo a los testimonios de los vecinos, el grupo narcoparamilitar Los Ardillos los levantó en el crucero del Jagüey y aparecieron asesinados al día siguiente en la localidad de Chautla, que se ubica antes del arco de la entrada de Chilapa y a unos kilómetros de la carretera federal Chilpancingo-Tlapa. Este lugar, donde es de conocimiento público, está controlado por este grupo. El miércoles 10 de julio del 2019, las indígenas Nahua, Juana Hernández Ambrosio y Alberta Matías Tendón, promotoras locales, también del Zipoj y delegadas del CNI, fueron asesinadas cobardemente con el mismo modo de operar, fueron levantadas y desaparecidas en el crucero de Hawái, donde incluso las bajaron del transporte público y alrededor de las 5 de la tarde se encontraron sus cuerpos sobre una brecha de la terracería en la colonia Corral de Piedra de la cabecera municipal de Chilapa de Álvarez. En esta zona existe presencia de la Guardia Nacional, aunque desde... ahí se nos movió un poquito aquí. Pedimos un segundito. En esta zona existe presencia de la Guardia Nacional, aunque desde su arribo no han representado cambio alguno frente a la violencia de los grupos narcoparamilitares. desde el viernes 5 de julio del 2019, y a la fecha fuimos informados que el grupo narcoparamilitar Los Ardillos realiza investigaciones y seguimiento en contra de varios promotores estatales y regionales del CIPOG y delegados del CNI de forma particular contra nuestro hermano Nazavi Jesús Plácido Galindo, a quien dicen están buscando por todo el estado para despedazarlo. Las amenazas vía telefónica también fueron ratificadas por transportistas de la Montaña Alta y otras regiones del estado, así como por comisarios de la Montaña Baja, quienes dieron aviso a promotores de las organizaciones para que pudieran alertar a sus compañeros. El asedio a las comunidades indígenas Nahua integrantes del CIPOG no ha cesado. Los retenes narcoparamilitares continúan y en ellos registran a la población que se dirige a las cabeceras municipales. Los gobiernos estatal y federal anunciaron con bombo y platillo la llegada de la Guardia Nacional, pero en los hechos no vemos mayor seguridad. No vemos el desmantelamiento de los grupos narcoparamilitares. No vemos que se haga justicia a nuestros hermanos y hermanas brutalmente asesinados y asesinadas. Nuevamente insistimos y reiteramos que hacemos responsable a los gobiernos del municipio de Chilapa de Álvarez, a cargo de Jesús Parra García, al gobierno estatal de Héctor Astudillo Flores, ambos militantes del PRI, y al gobierno federal de Morena, a cargo de Obrador, por la integridad física y la vida de nuestro hermano y promotor, Nazavi Jesús Plácido Galindo, así como de todas y todos los promotores del Consejo Indígena Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, ya que cada una de estas autoridades han sido informadas directamente por diversas vías de estas amenazas. Y bueno, los niños y niñas y jóvenes de las 22 comunidades del CIPOG que se integran, encuentran sitiadas por los grupos narcoparamilitares, continúan sin ir a la escuela desde el kinder hasta la preparatoria. Además del terror psicológico que están viviendo nuestras comunidades, el estado de Guerrero y en específico las comunidades indígenas y campesinas pobres continúan siendo sometidas bajo un régimen de sangre y esclavitud moderna. El actual de los tres niveles de gobierno evidencia su complicidad por acción u omisión, y tal parece que lo que buscan es crear un escenario de tolerancia para que los grupos narcoparamilitares desmantelen a las organizaciones indígenas que buscamos construir nuestro propio destino lejos de la esclavitud y el cacicazgo. Nuestro único delito es defender la vida, defender la tierra, defender los territorios, luchar por la reconstitución integral de nuestros pueblos, luchar por abrirle camino a la vida en medio de la muerte que nos impone este sistema. La sentencia de muerte para nuestros hermanos y hermanas, José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales, Bartolo Hilario, Isaías Santenco, Agüejote, David Domingo, Alonso, Marcelino Pedro, Juan Hernández y Alberta Matías, fue intentar construir un futuro digno y en paz para sus pueblos, y en medio de la finca que han construido los grupos narcoparamilitares en coordinación con los malos gobiernos para someter bajo fuego a las comunidades indígenas, aprovechando la miseria y la marginación en la que sobreviven. La guerra de exterminio en contra de los pueblos indígenas organizados se intensificó a partir del 2019. Apenas era el 20 de enero cuando fue asesinado el integrante del CIPO RFM, Gustavo Cruz Mendoza, comunicador indígena que luchaba por su pueblo y por defender su territorio en la región chinanteca de Oaxaca. A 5 meses de este cobarde asesinato, el pasado 20 de junio del 2019, también fueron asesinados Régulo Jiménez Pulido, Fidel Cruz Mendoza, Mario Cruz Jerónimo, familiares del difunto Gustavo y coladores de CIPO RFM. Estos crímenes continúan en completa impunidad. El 20 de febrero fue asesinado nuestro hermano indígena Nahua Samir Flores Soberanes de la comunidad de Milcingo. Samir fue integrante activo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla, Tlaxcala, quienes mantienen una digna lucha contra la termoeléctrica. Y bueno, sigue esta lista que enumera las agresiones contra el Congreso Nacional Indígena, y bueno, pues también había que sumarle la nota que hace rato leímos también de las agresiones ahora también con las comunidades zapatistas y el aumento del espionaje y el hostigamiento. Y bueno, termina este comunicado diciendo: estos son solo algunos de los casos que conocemos y recordamos hoy porque entendemos que la guerra de exterminio ahora nos está golpeando muy fuerte en Guerrero, pero se extiende por todo nuestro país y va cobrando vidas, muchas vidas. Aunque haya cambiado de piel el gobierno, continúa protegiendo los intereses de los de arriba, a costa de nuestras vidas. Por eso reiteramos hoy que el CIPOG-EZ no se va a rendir, sigue y seguirá luchando por la vida y la dignidad de los pueblos originarios, a pesar de que enfrente tenemos un sistema de muerte y destrucción que insiste en exterminarnos. Por la reconstitución integral de nuestros pueblos, justicia para José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales, Isaías Santengo Huejote y todos nuestros compañeros que han sido víctimas de estas agresiones narcoparamilitares. Y bueno, este es un comunicado del Consejo Indígena Popular de Guerrero, de las regiones Costa Chica, Costa Montaña, Montaña Alta y Montaña Baja del estado de Guerrero. Nuestra solidaridad con nuestros compañeras y compañeros. Y bueno, vamos a estar atentos para las acciones que seguramente estarán saliendo en las próximas horas para acompañar la lucha de nuestros hermanas y hermanos del CIPOJ, que pues simplemente en los últimos dos meses se ha recrudecido al extremo la violencia en contra de sus comunicados, y ya también el Congreso Nacional Indígena ha sacado un comunicado por la agresión de la amenaza del pasado sábado 20 de julio, donde varios comandos armados del grupo narcoparamilitar Los Ardillos sitiaron la comunidad de Tula Guerrero y que llevaban varias horas de ataque armado y balacera que no había parado. Y la verdad es que andan circulando por ahí videos también en las redes sociales que muestran pues lo impune con lo que se mueven estos grupos, el alto poder de fuego que tienen con las armas largas con las que cuentan y con las cuales están amedrentando a las comunidades. Y bueno, pues nuestra solidaridad con los pueblos de Guerrero y pues a estar atentos y a organizarnos para defender a nuestras comunidades. Vámonos con más información. Continuamos con más información. Ahora vámonos con información también del portal de Fray Bartolomé de las Casas, que nos dice: desplazamiento forzado de la comunidad Chol San José El Bascán en Chiapas. Riesgo a la vida, integridad y seguridad de 36 personas que forman parte del Congreso Nacional Indígena. Seis familias de la organización Icoltaintiel, La Clumal, La Esperanza de Nuestros Pueblos, que se organizan en el Congreso Nacional Indígena, fueron desplazadas forzadamente de la comunidad perteneciente al pueblo maya Chol San José El Bascán en el municipio de Salto del Agua, Chiapas. El 18 de julio de 2019, aproximadamente a las 4 de la tarde, un grupo de personas provenientes del ejido Tioquipan El Bascán ingresaron violentamente al territorio de la comunidad San José El Bascán y provocaron el desplazamiento forzado de 36 personas, 7 mujeres, 7 hombres, 22 niñas y niños. Entre los daños que realizó el grupo agresor se encuentra destrucción de casas, robo de láminas de las viviendas, así como obstrucción de pozos de agua en donde las familias abastecían de líquido para consumo y actividades cotidianas. Mediante un comunicado, organizaciones de la región norte de Chiapas, CNI, denunciaron hostigamiento, agresión, despojo y desalojo a la comunidad de San José El Bascán y amenazas a delegados del CNI por parte del señor Artemio Álvaro Vázquez, quien se dice propietario de las tierras recuperadas por familias campesinas en 1994. Por lo anterior, urgimos al Estado mexicano a garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las comunidades Chol de San José El Bascán, que se encuentran en desplazamiento forzado en el municipio de Salto del Agua, en la región norte de Chiapas. Aplicar los principios rectores de los desplazamientos internos de la Organización de las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención sobre los Desplazamientos Internos en el Estado de Chiapas, para asegurar el respeto a los derechos humanos a la población desplazada de la comunidad Chol de San José El Bascán. Atender el conflicto por la situación de despojo de tierras recuperadas desde 1994 por las familias integrantes del CNI de San José El Bascán. Cesar actos de agresiones, hostigamiento e intimidación a comunidades de pueblos originarios integrantes del CNI, respetando su derecho a la autonomía y al territorio en Chiapas y México. Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional a firmar la siguiente petición. Y bueno, ahí está la petición que nos comparte el portal de Fray Bartolomé de las Casas. Y esta problemática del desplazamiento forzado, desgraciadamente, en Chiapas es donde se ha visto con mayor auge, pero no es solamente en Chiapas, también en Guerrero, en Oaxaca y en muchas partes de la República hay un aumento desmedido de miles de personas desplazadas forzosamente, ya sea por problemas territoriales, por grupos paramilitares, por narcotraficantes, etcétera. Muchas son las razones por las que quieren adueñarse del territorio y pues qué mejor manera que desplazar a las personas e instaurar su derecho sobre la tierra. Bueno, vámonos con más información. Bueno, pues vámonos con más información. Y continuamos aquí en Noticias de Abajo. Ahora vamos con una nota de la Que Huelga Radio. Esta radio libre y contra el poder, dice su consigna. Y bueno, pues ellos, ellas y ellos nos comparten el siguiente comunicado de aviones y calumnias contra las mentiras de Gabriel Contreras. En su afán de entregar el espectro radioeléctrico a sus amigos concesionarios, el comisionado presidente del IFE, del IFETEL, o Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, Gabriel Contreras se ha expuesto al ridículo. Para este funcionario, también pagado con nuestros impuestos, todos se valen al afán de exterminar a las radios libres y comunitarias, incluso las declaraciones alarmistas, mentirosas y amenazantes. En este texto presentamos un segundo conjunto de argumentos para seguir desmintiendo las declaraciones del comisionado Contreras, quien el 21 de mayo en una audiencia en la Cámara de Diputados declaró que la Que Huelga interfiere con las transmisiones de la aviación y amenazó con usar las Fuerzas Armadas para seguir desapareciendo las radios libres y comunitarias. Y bueno, desde aquí, desde Noticias de Abajo, le mandamos toda nuestra mala vibra a este nefasto de Gabriel Contreras, vía ondas hercianas y todo, telepáticas y demás. Y bueno, pues vamos a continuar con el texto de nuestros compañeros de la Que Huelga, que dice, 1. Usemos nuestra arma más letal, el sentido común. La primera pregunta que debería hacerse cualquier persona que tome en serio los dichos del comisionado Contreras es, ¿por qué si es tan fácil que un avión se caiga debido a la interferencia de una radio en sus comunicaciones? Nunca hemos tenido noticias de que un hecho así suceda. Es un tema de lógica elemental pensar que siendo una actividad de tan alto riesgo y en la que se juegan centenares de vidas humanas, así como muchísimo dinero, la aviación no depende de un solo canal de comunicaciones. Suponiéndolo, sin conceder que alguna frecuencia interfiriera en los canales del aeropuerto, de manera inmediata controladores y pilotos pasarían a otro canal para seguir con sus comunicaciones y que sus operaciones se realicen sin problema ni contratiempos. Alguien debe informarle al comisionado Contreras que la aviación tiene protocolos de emergencia ante semejantes eventualidades. En segundo lugar, pensemos que si alguna frecuencia interfiere a las comunicaciones de la aviación, las autoridades aeronáuticas y sobre todo los colegas controladores no se quedarían callados. Si existe una interferencia identificada, se contacta a la emisora responsable y esta debe corregir su fallo de inmediato. Hablando, se entiende la gente. Reiteramos lo dicho en nuestro primer comunicado, la Que Huelga y todas las estaciones de frecuencia modulada transmitimos en el rango 88.1 a las 107.9 MHz, mientras que las comunicaciones de la aviación ocurren en el rango del 108 a el 117.95 MHz, de modo que no se puede haber interferencia directa. Las interferencias a las que alude el comisionado Contreras son fallas en los equipos de transmisión conocidas como señales armónicas, espurias y fugas. Y algunas medidas elementales, el número 2. Además de lo descabellado de los dichos del comisionado Contreras, hay que destacar que existen diversas maneras de fácil de acceso para comprobar si hay alguna interferencia en las frecuencias de la aviación. La primera y más obvia es contactar a las autoridades aeronáuticas y preguntar si existen interferencias en sus comunicaciones. A los medios que reprodujeron las declaraciones del comisionado Contreras, le recordamos que todas las noticias deben ser verificadas antes de ser publicadas y que los teléfonos de las autoridades aeroportuarias son del conocimiento público. Échenle ganas, colegas. Por nuestra parte y de acuerdo a nuestras fuentes, reiteramos que el 22 de mayo del 19, la torre de control del aeropuerto negó la existencia de una interferencia radiofónica actual o anterior que afecte su señal. Una segunda medida es monitorear la frecuencia de la aviación en todo el mundo, las comunicaciones entre los aviones y los controladores. Cuentan con varios canales. En Ciudad Monstruo existen 5 canales principales de aproximación en el 121.200 MHz, de aproximación en el 119.750, de helicópteros en el 118.750, de terminal y de torre de control en otros números, ahí que ya nos los vamos a decir. Dice, con esta información vas a escuchar estas frecuencias para saber si existe alguna interferencia e identificar de dónde proviene dicha interferencia. Y bueno, siguen ahí los argumentos siempre sólidos de nuestras compañeras y compañeros de la Que Huelga. Y ya al último, que nosotros de plano les, ahora sí que como dicen las chicas, amiguis, nosotros sí les creemos. Y nos queda claro que son puras tonterías de este comisionado. Y bueno, dice, estas sencillas pruebas muestran que nuestra señal no está interfiriendo las comunicaciones del aeropuerto de Ciudad Monstruo, por lo que tampoco está poniendo en peligro la seguridad de la aviación. Reiteramos que nuestro proyecto defiende la vida y nunca pondría en riesgo la vida de personas. Rechazamos las calumnias y amenazas del comisionado presidente Osvaldo Contreras. Llamamos a todas y todos a estar pendientes a defender las radios libres y comunitarias frente a la represión de la IFT y las Fuerzas Armadas. La radio libre es tu propia voz amplificada, no vende y no compra conciencias. ejerciéndolo defendemos el derecho a la libertad de expresión, no más mentiras ni criminalización en nombre de la ley o del dinero. Que huelga Radio Libre Social y Contra el Poder, 102.9 de FM, firmado en julio del 2019. Y bueno, este tipo nefasto del IFT hasta enero del 2019 ganaba 400 mil pesos mensuales y todavía anda molestando a la pandilla. O sea, qué tipejo tan nefasto. Así te odiamos, así con todo el corazón. Vámonos con más información y escuchen la Que Huelga Radio, que donde suenan programas tan chidos como el de Noticias de Abajo. Red, gold and green. Red, gold and green. Red, gold and green. Red, gold and green. Y regresamos con más información. Ahora vámonos con información de este portal del norte que se llama Raichali, específicamente de Chihuahua, que nos habla de las problemáticas tan complejas que se dan en este estado sin ley, parece, en el que ahora, bueno, pues resulta incluso de película, ¿no? Uno pensaría que este tipo de noticias siglo XXI, esclavitud, no, eso no pasa, pero sí, desgraciadamente se encontró un campamento donde obligaban a personas a trabajar forzadamente, obviamente, secuestradas para trabajar en los cultivos de la sierra. Y bueno, un rarámuri, que está esta población indígena nativa de allá, logró escapar. Y dice el artículo: se cansó de trabajar de sol a sol a punta de insultos y amenazas. Llevaba 2 semanas retenido en un campo para el cultivo de amapola cuando el coraje le ganó y enfrentó a uno de sus captores. Yo no soy esclavo de nadie para que me hagan trabajar a la fuerza. Pero su reclamo no frenó los abusos que él y por lo menos otras 20 personas sufrían en el campamento ubicado en Yoquibo, municipio de Ocampo. Los que mandaban lo patearon en los tobillos y en la espalda hasta dejarlo inmóvil. Desde ahí Martín trabajó sin quejarse por miedo de que lo asesinaran. El viernes 12 de julio la Fiscalía Zona Occidente informó del rescate de 21 hombres que habían sido retenidos por presuntos criminales para trabajar en el cultivo de droga. Varios de ellos declararon que tenían dos años en cautiverio. Originarios de Chihuahua, Meoqui, Bachiniba, Guerrero, Guadalupe y Calvo, así como Guanajuato, Coahuila y Oaxaca, fueron llevados con el engaño de que tendrían un buen trabajo en San Juanito para construir cercas de ganado. A Martín lo contactaron la noche 13 de abril en un Oxxo de Cuauhtémoc. Le ofrecieron trabajo. Trabajaron un mes en San Juanito por 300 pesos diarios, 3 comidas libres y hospedaje. Con él se llevaron otras 5 personas, entre ellas una mujer. El contratista, quien identificó como el Chapas, los llevó hasta Yoquibo, en donde los incomunicaron y obligaron a cortar leña para la cocina y a barbechar la tierra para la amapola. El pago que les prometieron jamás llegó. La comida les costaba 150 gramos de goma al día, y quien no cumplía era golpeado y sumergido por 3 minutos en agua fría. Dormían todos juntos en una cueva, debían pedir permiso para ir al baño, algo que para el joven rarámuri de 26 años era muy humillante, porque si los dejaban ir solos, les tenían que llevar la muestra de que fuiste al baño. Los que cuidaban eran unos 30 cabrones, ahí no teníamos derecho de nada, ni de hablar, no de nada. Nos quitaron teléfonos, no éramos personas. Ellos tenían derecho de todo, derecho de bañar, de comer, lo que ellos quisieran, podían dañar a la gente. Tenían derecho de todo, de hablar con su familia, de todo. Martín nació en Uruguachi y el segundo hermano de 8. Cuenta que llegó a Cuauhtémoc en 2015 para trabajar en la obra y en la manzana. Cuando le ofrecieron ese trabajo, explicó, aceptó porque quería estar en un lugar donde le pagaran más dinero, quería ahorrar para comprarse una troca. Se trabaja de sol a sol, a las 6 de la mañana nos sacaban a todos de la cueva a trabajar. La salida era a las 6 de la tarde, era de sol a sol. Si no te levantaban, te daban patadas para que te levantaras. Si no le hacíamos caso, tiraban balazos en los pies para hacer caso o para asustar. Martín habla bajo y pocas veces sube la mirada. Mientras cuenta su experiencia, estira las manos y señala algunas cicatrices que dejó el trabajo. La herida más grande está en su mano derecha por una caída al intentar acarrear 20 litros de agua desde el río hasta el campamento. Y bueno, pues es toda una crónica de esta tragedia que bueno, este es uno de los casos que conocemos en la serranía de Chihuahua. Pero pues cuántos más no habrá, ¿no? ¿Cuántos más casos de de este tipo de esclavitud moderna en México, ¿no? Que desgraciadamente a los ojos de las autoridades pues se vuelve como algo bueno, ya se desmantela ese caso y esperemos que no haya más, pero pues desgraciadamente no en un estado tan grande como Chihuahua, Sonora, Durango, pues estas problemáticas pueden incrementarse. Y bueno, esta es la información que nos comparte el portal de Ray Charlie. Continuamos con más. Bueno, vámonos con más información y ahora vamos con una denuncia de Michoacán donde pues lamentablemente ejecutan a la activista y buscadora de personas desaparecidas Zenaida Pulido en Aquila, Michoacán. Una nota de 90grados.com que nos informa de esta tragedia a través de la cuenta de Twitter Alertas Periodistas Desplazados y Riesgo México. Se escribió el siguiente mensaje: con gran tristeza e impotencia comunicamos que nuestra amiga Zenaida Pulido Longvera de Pichilingo, Michoacán, Aquila, fue asesinada esta mañana por hombres armados después de denunciar a quienes desaparecieron a su familia. México, ya basta. La ahora Oxisa participó en la búsqueda de personas desaparecidas y en el hallazgo de más de 40 cadáveres localizados en una fosa clandestina en Aquila. Se espera que autoridades de la Fiscalía se encarguen del hecho e inicien la averiguación correspondiente por el asesinato de Zenaida Pulido. Y bueno, al fondo se escucha acá Pancho que se está ahogando por andar tomando el agua todo a lo loco. Pero bueno, pues es una nota lamentable, un nuevo crimen, uno más. También la verdad es que nos ha alarmado de manera llamativa lo que está pasando en Colombia, pero pues lamentablemente en México estamos en la misma situación. Cada semana que pasa, comunicadores, activistas ambientales, defensores de derechos humanos, defensoras, son asesinados, criminalizados y ejecutados, como el caso de esta compañera Zenaida Pulido de Aquila, Michoacán, y una lamentable noticia. Vamos con más información. Y también se cumplen 5 meses del cobarde asesinato de Samir Flores Soberanes y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Aire y el Agua de Morelos, Puebla, Tlaxcala sacan un comunicado pues conmemorando esta fecha, recordándonos pues las tareas que aún quedan hacia adelante. Dice Samir: hoy se cumplen 5 meses de que te asesinaron cobardemente. A ver, algo le pasó otra vez aquí a la computadora. Dice: hoy se cumplen 5 meses de que te asesinaron cobardemente, de que tu sonrisa, tu humildad y tus sueños, de corazón, alegría, imaginación, sueños e incansable forma de lucha nos fueran arrebatados de esta tierra. Hoy nos sigues haciendo falta, nos dueles. Nos sigue encabronando que no estés con nosotros por culpa de la ambición del capitalista, por ese odio que le tiene a todo aquel que defiende la vida por encima del dinero. Pero también sabemos y sentimos que sigues con nosotros, desde donde estés nos sigues cuidando. Sigues luchando junto a nosotros y sabemos que fuiste el volcán a decirle que gritara más fuerte, o quién sabe si él te mandó a llamar y de lo encabronado que estaba por tu muerte gritó. Unos dirán que estamos locos, ya sabes que de por sí hay gente que le molesta que creamos, que nos dicen ignorantes y que no sabemos nada, que nos oponemos al progreso. Pero como tú dijiste una vez, no han sabido explicarnos qué es eso del progreso. ¿Progreso para quién? Por eso hoy seguimos exigiendo justicia por tu asesinato, porque gente como tú no debe morir, se debe reproducir para salvar el mundo. Por eso hace un mes te sembramos en varias partes de Morelos, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, California y tantos lugares más donde llegó tu enseñanza de vida. Fueron cientos de árboles en muchas latitudes que nos van a recordar que de día a día que debemos cuidar a la madre tierra y luchar por la vida. Y en esa lucha, Samir, en este mes que pasó nos concedieron a Milcingo la suspensión en amparo para que el gasoducto no pueda operar. Sabemos que estarías muy contento por este triunfo y 2 meses antes nos reconocieron la escuela del centro de Milcingo y esta generación que salió lleva tu nombre, Generación Samir Flores Soberanes, como también otra generación que salió de la primaria del Estado de México, y creemos que seguirán saliendo en los siguientes años más generaciones a tu nombre y se sembrarán más árboles a tu memoria. Es una forma de recordarte, Samir, es una forma de agradecerte y de caminar a tu justicia. Porque como tú nos dijiste, no esperen nada del gobierno, compas. Es el pueblo el que juzgará en su momento, el que construirá y recobrará la justicia. no a través de la venganza, sino a través de la construcción de la autonomía y la autodeterminación. Pero también al gobierno le seguimos exigiendo que esclarezca tu asesinato, porque tiene la obligación de hacerlo, porque debe hacerlo y queremos saber quién te mató. Pero sobre todo, quién dio la orden, por qué. Y se lo hemos exigido a Obrador recientemente porque dijo que iba a dialogar con los opositores al PIN para hacerlos entender las razones de por qué se a la termo. Y nosotros le dijimos que estamos dispuestos a dialogar con él en Huesca, pero que queremos también nos escuche y nos conteste quién te mató, por qué 3 días antes de la consulta, qué empeño y atención ha puesto a encontrar a los culpables, caiga quien caiga, por qué siguen muriendo defensores de derechos humanos, pero no nos contestó. A cambio mandó una invitación a las autoridades de los ejidos de Morelos, por donde atraviesa el PIM, bajo el pretexto de los apoyos directos a los campesinos, sin intermediarios, dice, y para hablar de la termo. Ahí un representante de la Secretaría de Energía se puso a hablar de las bondades de la termo y comenzar a preguntar qué apoyos del gobierno quieren a favor de la termo. Obviamente de Amilcingo no fue nadie, porque nosotros le anticipamos a Obrador que a nosotros no nos habla de dinero, sino de justicia. Que el diálogo se lo proponíamos en Huesca, abierto, todos los pueblos afectados por el proyecto, que él de manera directa nos hable y nos escuche, no a gritos y descalificaciones como lo hizo con nosotros 10 días antes de tu muerte. Lo invitamos a dialogar y le dijimos que queríamos tratos, no queríamos tratos en lo oscurito. Sin embargo, lo hizo de nuevo, como al viejo estilo priista, panista o perredista, busca dividir a la población de sus representantes. Ante la falta de razones de diálogo entre iguales, su única forma de hablar es el dinero. Ofrece obras que por ley nos corresponden a cambio del sí a la termoeléctrica. No que con su gobierno se habían acabado los cochupos, que basta de intermediarios de las organizaciones campesinas, que ya no más programas condicionados, eso para que los demás, ¿verdad? Eso es para los demás, ¿verdad? Porque para su gobierno no aplica, porque sigue ocupando el presupuesto público para comprar conciencias, sigue condicionando. Obrador es un incongruente, Samir. Dice que el pueblo es sabio, que todos serán medidos con la misma vara, que a mano alzada y en asamblea se deciden las cosas, pero bajo sus condiciones, porque cuando se le invita a estar con el pueblo para dialogar, Obrador impulsa reuniones en oscurito para convencer a las autoridades agrarias, como si ellos fueran el problema. Si por eso detuvieron a Enedina Rosas en 2014, por su único delito fue seguir los acuerdos de su asamblea. Obrador no entiende lo que está en juego con esta termo, o no lo quiere ver. El presidente solo ve que quien no está con él está contra él, pero no quiere escuchar las razones que él mismo también daba en 2014. De querer consumar el PIM en Morelos significaría el tiro de gracia al campesino de Morelos y los pueblos del volcán, su historia, su naturaleza, nuestra soberanía alimentaria. Querer decir adiós al campesino ha generado revoluciones nacionales, y aunque Obrador y sus estudios dicen que no afecta al campo, la termo, nosotros tenemos otros datos y queremos que nos los escuche, pero no quiere, ¿por qué será? Y él pide derecho de réplica, ¿de qué? Si él tiene el monopolio de la palabra, si no nos escucha. Samir, para nosotros no te has ido, sigues aquí con nosotros y seguiremos aquí luchando para defender la vida contra los megaproyectos, el PIM, el transísmico, el Tren Maya, las minas, las hidroeléctricas. El gobierno no tiene otro argumento más que el dinero, pero nosotros preferimos la vida. Samir, aquí estamos, aquí estás con nosotros. Samir, aquí estamos contigo. Tanikeli tlale guanatl para tenochtli, amotimitzicle por tumi. Queremos tierra y agua para todos y no morir por dinero. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Una muy bonita carta que nos comparten nuestros compañeros de este Frente de Pueblos. Vamos con más información. Only a brethren can hurt you. Only a brethren know your secret. They listen to your words every day. Y bueno, ya para concluir este noticiero de esta emisión, vamos a hacer una invitación al escandalazo radial contra el encierro Libertad a Miguel Peralta. Llamado a los medios libres a sumarse a la transmisión conjunta Escandalazo Radial contra el Encierro, ocupando algún horario entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche del sábado 27 de julio. Miguel Peralta es un compañero libertario mazateco de la comunidad de El Osochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Desde el 30 de abril del 2015 se encuentra preso por defender la autonomía en el penal de Cuicatlán, Oaxaca, donde se ha enfrentado un proceso jurídico plagado de irregularidades, Producto de ello, lo han sentenciado a 50 años de prisión, a pesar de haber demostrado su inocencia. Del 22 al 28 de julio se convoca a todos y todas a participar en la jornada de agitación, escándalo contra el encierro, para repudiar la resolución de la apelación a la sentencia de Miguel Peralta, así como exigir que no se alarguen los tiempos jurídicos para que se establezca una nueva fecha de audiencia pronto, así como que la nueva sentencia que le dicten sea de libertad. En este contexto de jornada de agitación, el Grupo de Solidaridad por la Libertad de Miguel Peralta y Ajolote Radio invitamos a todas las y los medios libres, autogestivos, autónomos a participar y retransmitir en el Escandalazo Radial esta transmisión conjunta el próximo sábado 27 de julio desde las 10 de la mañana. Y bueno, vamos a tener información del caso de Miguel y otros presos, audios, entrevistas y música. Y lo pueden escuchar a través de espora.org/escandalazo-radial, en la página también de Noticias de Abajo, en la de Ajolote Radio, y seguramente también lo podrán estar escuchando por las retransmisiones que harán las radios solidarias como Frecuencia Libre, que ya está apuntada ya desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y al parecer también nuestras hermanas y hermanos de Radio Zapote. Y bueno, pues esa es la invitación que les queríamos hacer para estos días. También el próximo 26, viernes, se conmemora un mes más de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y se va a realizar nuevamente, pues como cada mes, estas movilizaciones para exigir, pues ahora a esta nueva administración se le había exigido la celeridad en pues los acuerdos, porque ni siquiera eran promesas, sino acuerdos de justicia mínimos para nuestras compañeras y compañeros. Y bueno, pues seguimos todavía a la espera de que den pues visos más claros, ¿no? Hace algunos días se dio a conocer pues que hubo un chance de que pudieran entrar nuestras compañeras y compañeros al cuartel militar de Iguala, Guerrero. Y bueno, pues vamos a estar esperando la información que nos van a dar nuestras compañeras y compañeros en las siguientes movilizaciones. Y bueno, pues se cumplen 58 meses y sería la 58 Acción Global por Ayotzinapa y México, el 26 de julio del 2019 a las 14 horas en la Ciudad de México. Se va a llevar a cabo una movilización del Ángel de la Independencia, la Hemiciclo Juárez. El 25 de julio, un mitin en la caseta de Tlalpan. El 27 de julio, ofrenda floral en las estelas de los estudiantes asesinados en Iguala, Guerrero. Esto se va a llevar a cabo acá en México. Y bueno, pues ahí vamos a estar atentos a lo que estén realizando nuestras compañeras y compañeros padres de familia de los 43. Y bueno, también les vamos a preparar para el próximo viernes un reporte de lo que fue el encuentro de víctimas acá en el Café Zapata Vive, donde se dieron cita pues distintas agrupaciones, muchas de ellas de familiares, de víctimas, de estos dolores que vamos cargando acá en México de manera lamentable, como es el caso de los feminicidios, el caso también de la violencia en las universidades, donde también ha cobrado la vida de varios estudiantes. Pues esta violencia que se vive en las universidades, del acoso, entre muchos otros. Bueno, pues se dieron cita acá en el Café Zapata, una reunión muy buena de sentires y pensares de los familiares, y que nos ayuda a reflexionar qué hacer ante estas crisis que pues lamentablemente muchas personas luego les toca vivir, cómo afrontarlas, cómo organizarse ante este duelo, ante estas problemáticas. Y bueno, pues estas experiencias son vitales y ayudan también a crecer la confianza y la esperanza entre estas personas y estos compañeros, compañeras, que pues todos debemos sentirnos afectados de esta violencia. Todos somos víctimas de este sistema capitalista. Y bueno, pues ya sin más, nos despedimos. Vámonos con un tema musical. Les recordamos pues nuestras formas de contacto. Nos pueden encontrar en la página de internet noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos pueden encontrar también en las redes sociales libres, fuera del Facebook, fuera del Twitter. También hay una vida y hay vidas libres, como es el caso del Mastodon o Diaz.org, donde hay comunidades que se están creando al margen del espionaje, al margen del lucro capitalista, y bueno, ahí nos pueden encontrar. También nos encontramos en las malditas redes sociales capitalistas, bueno, porque queremos romper el cerco informativo, nos interesa llevar esta información a todos lados, aunque bueno, pues siempre hacemos la invitación de que hay que salirnos de ahí y hay que construir otro mundo alterno, lejos del capitalismo. Y también nos pueden encontrar en el Facebook, en el Twitter, en el GNU Social, y bueno, pues también el podcast lo subimos en archive.org o en iVoox, ahí nos pueden encontrar los audios donde los compartimos. Bueno, pues vámonos con un tema musical y nos escuchamos en la siguiente emisión. Y vamos a escuchar este tema, muy bonito tema musical, que se llama La Huelga, de Evelyn Cornejo. En lo particular a mí me encanta esta canción. Vamos a escucharla y nos escuchamos en la siguiente emisión de Noticias de Abajo. Vigilan sus sicarios, las empresas de